la luz que no deja brillar, no ves nada. Yo soy la luz que no deja brillar, no ves nada. Oh. Ahí se te escuchó, Manu. What the fuck, man? ¿Con quién estás tan enojado, loco? Thank you.